toda avaricia y de ambición. El humano destruye la creación. El capitalismo con su sed de dinero deja a la madre tierra en cueros. Hay que despertar, hemos de luchar y a la tierra a salvar. Hay que despertar, hemos de luchar y a la tierra a salvar. Nuestro planeta nos da la vida, si lo maltratamos sucumbiremos al infierno de la muerte. No podemos seguir sin hacerles frente. Tierra a salvar. Hay que despertar, hemos de luchar y al sistema reventar. Si no cambiamos, nuestro egoísmo nos aniquilará. Toda la vida de nuestra tierra se ha de recuperar. Hay que despertar, hemos de luchar y a la tierra salvar. Hay que despertar, hemos de luchar y al sistema reventar. Hay que despertar, hemos de luchar y a la tierra salvar. Hay que despertar, hemos de luchar y al sistema reventar.